Este mensaje es para la gente de Mendoza, para que sepan que cuentan con todo mi apoyo, para que el gobernador Rodolfo Suárez sepa que esto se puede convertir en una situación internacional porque no está protegiendo el agua. Y el agua es de todos los mendocinos y del planeta entero. Y en cada rincón del mundo que en donde se sienta que están contaminando el agua, ahí todos vamos a estar unidos manifestándonos. Están quitando una ley, para que sepan, la 7722, que protege nuestras aguas y que prohíbe a las compañías mineras a que utilicen productos químicos como cianuro y otros ácidos que contaminan el agua por siempre. Entonces nosotros tenemos que manifestarnos. Le pido al gobierno de Argentina, yo no vivo acá, pero me siento también de acá porque mi hijo toma del agua de aquí, de Argentina. Le pido que por favor le diga al gobernador que no rompa la ley 7722, porque esto se va a formar, esto va a ser un problema internacional, se los digo, ¿entiendes? Y toda la gente de Mendoza que siga manifestándose pacíficamente, pero que sigan manifestándose. Y el gobierno de Argentina tiene que proteger a su gente, no puede meter a policías a romper manifestaciones, y menos manifestaciones en pro del agua, de que no se contamine el agua. Nosotros estamos hechos de agua. En fin, estoy con Mendoza completo y este mensaje es para que sepan que si esto no cambia, se va a volver más grande la manifestación, y más grande y más grande. Gracias.